justicia, la justicia, el orden y la ley. Empieza ¿Dónde está mi bazooka? ¡Arrancamos! Bueno, hostia, ya está. Joder, vaya volumen, digamos. Bueno, pues eso, ya estamos aquí. Esto era Diplomatic Immunity de GBH y venía a cuento, pues porque nos habemos enterado esta semana de que va a haber. Has dicho habemos. Nos habemos enterado esta semana. Habemus Papa esta semana de que, bueno, el 30 de abril va a tocar GBH en un concierto en Matiena, en Abadiño. Es un festival punkoy, según le llaman aquí, en la página esta. Y bueno, va a estar entre, bueno, más que más llama la atención es GBH, pero bueno, también va a haber otros grupos, entre ellos Cruders, que pone aquí que son los ex Cacamocha, que son de Abadiño. Luego también van a estar Suspenders de Bilbao. Hombre. Los Carniceros del Norte, también de aquí de la capital, de Euskadi. Luego Hoy Se Arma, que son canarios, y un tal de Sorpresón de Euskadi. Y bueno, pues más cosas por ahí, pero bueno. Así que el día 30 de abril, el día anterior a la fiesta del Día del Trabajador, pues tenemos que ir a Abadiño a ver a GBH. Así que bueno, pues esa canción era por eso un poquito. Y nada, pues eso, tenemos. No sé si tendremos más canciones por ahí o qué. Más canciones no, pero más conciertos igual sí. Más conciertos sí. Más conciertos. Sí. Sí, ¿no? Lo sabrá. Sí, tenemos, joder, tenemos mañana. Bueno, hoy tenemos un concierto ya de las obligaciones, ¿no? Que dijimos la semana pasada. Sí, sí, pero hoy, pero vamos a empezar por el viernes. Hoy. No, hoy en Isarbelch. Hoy en Isarbelch tenemos una fiesta punk y anarquista que en el que estará en Semen. El grupo, pues es un grupo muy bueno. Impresionante. Programa aquí, la Lola. Eso es, bueno. Que es que ya lo dijimos. Bueno, Sudor, que son de Toledo. Los Sudor no pueden venir al final. No, no vienen. Tienen problemas personales. Ah, bueno. Que habrá pasado. Bueno, pues nada. O sea, Sudor no. Tenemos a Semen entonces, a Patatas Fritas por el Culo. De Barcelona, eso sí vienen, ¿no? Sí, eso sí. Vale. Y Depósito de Cadáveres. Esos también. Que son de Bilbao. La entrada será 3 euros y empezarán a las 7 y media de la tarde. Puntual. Puntuales. Puntual. Muy los beneficios muy para puntuales. La Idola, ¿no? No, los beneficios para ellos que los han pagado. Para la gestión del programa, creo, ¿no? Sí, gestión del programa, sí, y todo eso. Eso ponía en el aire de la página. Bueno, hay bastantes conciertos, ¿eh? Por lo que veo. Tocan los Hives, parece ser. Bueno, sí, porque quien no lo sepa ya igual tarde para enterarse, yo es ¿no? que tengo una duda. Dime. Los Hives que hemos puesto nosotros aquí en la radio son los mismos. Sí, solo que ahora son tan de moda. Que unos... Vale. O sea, de repente se pusieron de moda. Es que de repente la entrada cuesta 27 euros. Claro. Así de repente. Sí, igual el año pasado valía 12. Bueno, la Santana igual te valía 15, pero. Vale, entiendo. Pero de un año para otro te haces famoso y cobras pasta. Claro. Es que uno de mi clase entiendo. Que escucha así mierda me decía sí. que iba a ir al concierto de Hives y digo. Escucha mierda. Claro, suena está que de moda. Esto es en la radio. Sí, lo puse yo. Y digo, pues. No sé. Sí, digo, sí, tocan en los Hives bueno, pues Santana, pero igual tarde ya para enterarse, ¿no? Si no lo sabíais. No, eso bueno. es. Nada, eso es música que he puesto de fondo. Ah, vale. Una música muy azarada. Parecía Jayetón, tío. Es MCD. Bueno, pues eso. Y mañana, para el que quiera, mañana ya todavía estamos a tiempo de anunciar los conciertos que ya anunciamos la semana pasada. Recordamos que van a tocar en la Sala Ding de Portugalete los Discípulos, ¿no? Los Discípulos de Dionisos. Este grupo de Donosti que hace lo que, bueno, pues para... En plan broma se llama porno punk, pues eso, porque es porno-punk. Es un rock con letras pornográficas. Pornográficas y bueno, pues se llama porno punk a modo de broma. Y bueno, también estarán los Syntonics, que son un grupo de Portugalete que también pondremos. Yo voy a hacer una recomendación a todos los que vayan a ese concierto. Os advierto muy seriamente que llevéis unos tapones. ¿Por qué? Porque yo la última vez que estuve me reventé los oídos. Pero bueno, como no me los reventaba, hacía tiempo. Hay que mirar mucho por la salud de los oídos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad. Que solo tenemos unos. Delicados. No, dos. Bueno, son el centro de la gravedad. ¿Sabéis eso? No, así, todavía. Ahí se mide. Sí, los mareos es un. Se estabiliza el líquido que hay. Sí, joder, cierto. Soy una fuente. No, aquí eso. Aprendemos siempre cuando estoy a Zoca. Siempre se aprende un poquito. Pues nada, unas bolas de clean a los oídos y aguantar. Y bueno, vamos a poner una canción de Discípulos para que el que no os conozca se anime ahí. Y bueno, venga, pues y ya luego comentemos más mierdas. La sí, canción, luego hablamos de otros grupillos que hay. Eso, la canción que ha traído el señor Iker. No se te oye, Iker, tío. Para empezar, buenas tardes. Tienes que encender el micro. Eso a ver, el micro es un principiante. Está encendido. Es un principiante. Está encendido. ¿Qué color es tu micro? ¿Azul? Sí. Bueno, tío, pues estará roto, ya lo siento. Esto, Maiker. Ahora se te oye bien así. Ahora, bueno, pues eso. Es ¿qué? Censura. ¿Qué has traído? Dinos, ¿qué has traído? Venga. Navajero se mentir. Habla. Si no está roto. Bueno, pues os ha traído una canción. Ya la presento yo. Es Navajero 17. ¿De qué disco es? Hombre, ¿qué volumen? ¿Qué volumen? Volumen 2, ¿no? 4. No, sí. No sé si es el de Adictos al Porno Guarro. Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, yo también lo creo. Así. Iba, sí, creo que sí. Iba de la película, bueno, de las películas de Navajeros y así. De Kinkies. Sí. De Kinkies, el cine Kinkies. Y bueno, son como dos canciones. Esta, ¿es esta la que son como dos canciones? Sí, sí, es como. La segunda goza mucho. A mí me encanta la segunda. Sí. Bueno, pues aquí va porno punk de mano de estos donostiarras tan veteranos. Cachombos. Así que mañana en la sala Dean junto a Sintonics, que más adelante también pondremos. Venga. Venga. Ahora, el precio no has dicho. El precio 5 euros, ¿no? Oh, qué barato. ¿Y esta entrada? ¿Eh? Sí, ese es una. Suelen hacer gratis los conciertos. Bueno, pues ¿no? Cuesta 5 euros. Cinco será para pagarles. Ya sabes. Disturbios Sintonics. Será para pagarle la sofa. Y luego la barra. La coca. Ojo a la barra, ¿eh? Con sí. Cogerse cositas en la barra. Pues, menudas recomendaciones. Ya. Ya. Como te estoy yendo a la sala. Ya, luego me espera salir. Mía. Cuidado, hay que ir preparado con dinerito, ¿eh? Para pillar. Tranquilo, que ahora estamos forrados. Vale, entonces. Bueno, siempre es buen dato saberlo porque así puedes. No sé a qué no comprar. Una cerveza. Vas a pagar con 2 euros si no te llega. ¿Qué dices? Hola. ¿Qué dices, tío? Bueno, bueno, tenemos el temita. Está la vida muy cara. Venga, vale. Después de las críticas, pues son Navajeros 17. Hola. Todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una punta de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. Joder, a otro que le pillan el caca. Joder, menuda liada, yeah. Menuda liada le montaron aquí al de la canción. Yeah. Sí, sí. Esas tres chicas, Una pena que sea ficción, ¿no? Sí, una pena, la verdad. Interracial. Sci-fi. Pues estaba muy bajita la canción y no he podido ponerla más alta. Ah, por cierto, una vez leí en una entrevista al de Obligaciones, que por cierto hay que anunciar el concierto que hay. Que sí, mañana. Conciertazo, Obligaciones de Free Tangas en la Surrut a las 9:30. Siempre tocan con eso, tío. Sí, la verdad es que sí. ¿Dónde les he visto los Free Tangas, tío? Fritanga. O sea, la verdad es que el sitio está guapo porque no es, no hay mucha gente y es un concierto. Nosotros no sé. Ya le vimos en ese mismo sala. Sí, por eso digo. Bueno, dicen que son las mejores pizzas de todo el estado, así que. Y las más caras. También dicen eso. Siempre decimos lo mismo. Las mejores pizzas y las más caras. Hay que, bueno, hay que cuidar el bolsillo. La calidad hay que pagarla, tío. Bueno, pues eso, que una vez leí una entrevista que decía, porque algún disco de Obligaciones, el volumen está como muy bajito, como en esta canción. Y decían que, por lo menos, no sé si era coña, que la habían hecho queriendo porque los discos que a esta gente le gustaban, los discos antiguos, que estaban grabados muy bajos, para que tú subieses mucho el volumen de tu cadena y pillase mejor sonido. Y me pareció curioso. Joder. O para... Bueno, no sé, igual estaba mal grabado y soltaron esa pipa. Eso es arrepentido. De no, coño, ¿sabes? No, pero igual sí. Ser. Cada grupo tiene sus manías, tío. Y... Claro, porque tú la grabas bajo y la peña tiene que subir y normalmente los equipos que tiene la peña mejora el sonido con el volumen. Sí, yo ya te digo, en un LP que tengo de Radio Birdman pone Play Low. En plan, por eso, será por eso. Digo, se pone en muchos grupos también. Por eso, que igual sí, este disco también estaba así grabado, pero bueno, no sé. Y bueno, pues eso, además de Obligaciones... Va a ser con la agenda un poco. Toca también, además de Obligaciones, toca Lisabo con Cordura, Interlude y Visión Túnel en Trapagarán, en el Baseche. En el Valle. A las 7:30, 6 euros. Interlude puntual también. También puntual. No, no, no, esto no es puntual. Esto no, es todo. Eso, eso, esto es puntual sin más. Es puntual, ¿no? Vale, puntual, perdóname. Es puntual. Es puntual normalmente. Y ya que estamos, pues un concierto que también toca Loquillo. En el Anchoqui, ¿no? Sí, en el Café Anchoquia. Y viene solo sin los a las 10, 24 euros. Es verdad, toma. ¿Qué? Toma navajazo. Pues joder, pues que no será lo mismo. Qué barato. Se va a poner el solo delante del micro a cantar. ¿O qué? Hostia, pero no viene Loquillo y los Trogloditas, viene Loquillo. Claro, vale, Loquillo y su banda. ¿Entonces? ¿Qué hostias? Pero con su banda, no viene el solo como Álvaro Cazabolo. Hombre, claro, joder. ¿Cómo con su banda? Pues vale, una banda que no son los Trogloditas. Ah, vale. Músicos claro. Sin más. Claro. ¿Qué te crees? ¿Que va a ir ahí solo con un batido de chocolate, sí, a cantar en eso, papel morado? Eso, eso se los atreve a hacer Manuel Cazabolo. Ya, sí, son los grandes. Más cojones, sí, que nadie. Es eso. Y bueno, está, ¿para claro, este fin de hay algo más o...? Pues hay muchas cosas, pero así interesante no. Así interesante. Igual se nos olvida algo, Selen, ¿no? Sí, el Trono de Judas todavía no habéis dicho, ¿no? Ah, el Trono de Judas, que tenemos una canción también por ahí. En Echualcheta. ¿Y dónde toca el Trono de Judas? Es el Trono, el Gaste de Romo. Bien, pues en el Gaste de Romo, el Trono. El Gaste de Romo. No sé si toca con varios o tocaba hoy varios. Varios. Como son del Gaste, pues bueno, tienen. Enchufe. Sí, el enchufe, bueno, no sé si enchufe o. Bueno, da igual. Vamos, que se hayan ahí. Bueno, pues eso. Y bueno, también tenemos ya para acabar. ¿Hemos acabado esta semana ya o qué? Podemos, podemos claro, decir sí, el concierto de Carniceros, eso, el jueves. Carniceros, el jueves. Ah, bueno, sí. Villa Bilbao, pues. En el Villa Rock Pop. ¿Pone la hora? A las 8 tenemos. A las 8. A las 8 con. Pone el. Half Flavin. On Benito y los Carniceros del Norte. Es el Villa, lo del Villa de Bilbao. En Bilbao Rock. Villa Rock Pop. En Bilbao Rock. Pues bueno, pues si hay algo que hacer el jueves, no hay nada que hacer, te vas y los ves. Sí, oye, podéis anunciar todos esos conciertos, porque además son gratis. Es gratis, sí, y siempre está bien ver grupillos. Si te aburres un jueves, pues en vez de ir a Iturri, sí, en vez de a tomar algo. Eso vas tú. A este ya se le estaba oyendo. A berrear un poquito. Ya, yo es una, que no lo oigo nada. Duda, se lee no el amigo, ¿eh? Yo no lo oigo absolutamente nada. Comparte micro con alguien. Comparte pene con Joaquín. Vamos a acercar la lengua a la Joaquín. Sí, acercaros. Acercar vuestros alientos y así los oyentes, pues... Y bueno, pues eso, y para anunciar, antes de poner alguna cancioncita más, vamos a poneros... Pues deciros que va a haber un concierto el día antes de GBH en Durango, que para el que quiera ir, de un grupo que ya puse yo, que era aquí hace mazo, que eran los Nuniles, un grupo de rockabilly. Me suenan. Sí, pero de no Cataluña. Recuerdo, los Nuniles van a tocar en Durango y bueno, van a estar presentando su nuevo ¿en disco. ¿En Anchoqui o en algún barete por ahí? En el Platelbuena. En Anchoqui. Y pues eso, pues si queréis acercaros, lo malo que al día siguiente hay que trabajar, porque es día 29. Pero ¿qué más da? Un sitio impresionante, el Platelbuena, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estaba muy bien. Un bonito sitio. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues eso, ¿qué ponemos? El Trono de Judas, ya que hemos hablado de ellos, ¿no? Trono de Judas. Veo sí, por aquí el Trono de Judas. Que... Pon el Trono de Judas. Ya así hemos que... puesto alguna vez. Pues bueno, alguna sí, así podemos. Está repetida. Da igual, así. Pues igual está repetida, ¿cuál es? La tortura. No. No, esa no hemos puesto. Esa lo he puesto. Bueno, pues ponla. Ponla, pongo a estos capullos. Venga. Todo esto nunca me ha pasado. Me han violado, ya no tiene la suelta. sirvientes, porque el infierno está aquí. Estos eran el trono de Judas. Vale. Bien. Va, me ha dicho Rubén que hable, para ver si se ve ahora, pero... Se te oye muy bien. Ahora aquí por el chat. Sí, vale. Ya está, todo probado. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono. Y el chat. Es 94-421-7060-7060-7060. Y el chat, pues, sindominio.net /Irola. Y ahí chat, ¿no? Barra chat, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. No, esas cosas. Lo puedes buscar ahí, el chat viene ahí. Ponéis de Nick Patricia 14 y os hacemos mazo caso. Claro, eso es. Vale. Eso es, todos los nombres femeninos con una edad joven ya. ¡Buah! Bueno, bueno, nada, pues, bueno, pues nada. Seguimos adelante y bueno, voy a poneros una canción de los Syntonics que tocan con discípulos también. Mucho pones tú, Igor, ¿eh? Ya, pero porque... no, vale. Esa era mía. Buen grupo los Syntonics, la verdad. A mí me gustaron bastante. Les oímos en... sí, se me han las gafas. En la Kelo. De Porturo. Sí, es un grupo que lo vivía. El cantante... No, está bastante bien, o sea... Y bueno, no sé, tienen me dio una impresión. En el MySpace tienen la maqueta colgada y son cuatro canciones, una en inglés, dos en castellano y una en euskera. Y voy a poner la que está en euskera. Euskaraz. La que está en euskaraz. En euskera, muy, muy vasco, muy vasquito. Euskal Herrian euskaraz. Euskal Herrian. Bueno, bueno, pues hau, abesti hau, odol izerdi tagara gardoa da. O sea, ole, ta rock and roll, euskara, rock and roll potente, eta jatorra da. Eta saiakorra. Rock and roll potente. Bueno, pues eso, esta canción para que disfrutéis. La vamos a darle caña desde el MySpace. Espero que no se pufe. Confiamos en la conexión de la Irola. Así que venga, espero que os guste y ya con discípulos y Syntonics ya tenéis que ir mañana a la sala. Venga. Yeah. Thank you. más, más que tú. Rock and roll life, yo sería el mango sur. Odor ser y tagar a gardoa. Odor ser y tagar a gardoa. Odor ser y tagar a gardoa. Odor ser y tagar a gardoa. Esos eran, los Syntonics. Que finalmente se ha portado bien el MySpace. Se ha portado bastante bien. MySpace.com. MySpace.com/, ¿cómo es? Syntonics. La canción de... Hablando de MySpace.com, voy a abrir una canción, Igor. A ver, ¿qué me vas a poner? MySpace.com es una de las nuevas canciones de Lendakaris Muertos, de su nuevo álbum. Oh, deseoso. Una cancionaza de 30 segundos. No, no he traído esa, porque era... Era, dame tu MySpace, MySpeed.com. Todo el rato era así. Ah, vale. Era tontería. Todo el rato, no, vamos, que son 30 segundos, pero todo el rato. Todo el rato, 30 segundos diciendo dame tu MySpeed.com. Nice. Bueno, pues eso, he traído una canción del nuevo disco de Lendakaris Muertos. Que bueno, siguen en su línea. El punk clásico de Lendakaris ha amenizado con unas... Han mejorado en cuanto a letras. Con unas letras sí, un tanto... Sí. Yo no lo he oído. Hablándonos un poco del último disco. Yo no... he escuchado unas cuantas canciones. Tiene 3, 4 canciones de 20-30 segundos. Varias tienen, como hacían... ¡Hombre, Ander! Hombre, un hombre con collarín. De relleno absoluto. Y con bufanda. Aquí un hombre con una bufanda. ¿Y qué tal? Bufanda, ¿qué? Collarín... Tengo una... Está encendido. Sí, está encendido. Tengo una bufanda gay, ya lo siento, pero... Vale, te perdonamos. Te perdonamos, pero yo no. Por vestir mañana, tan mal. Mañana de castigo, sí, sí, me haces un trabajo sobre el punk y ya te perdonamos, ¿vale? Vale, vale. Y hablando del punk, vuelvo a hilar el tema. Eso he traído una canción que se llama, de Lendakaris Muertos, se llama, ¿cómo es? ¿Esto no es punky? Esto no es punky, sí, esto no es. Es punky. Una canción que habla un poco del movimiento punky y. Y lo fantástico que un es. Un poco de lo que es. No, exactamente. Un poco de lo que son los punkies. Yo creo que lo mejor es oírla y que opinéis vosotros mismos. Bueno, pues, las pues... letras siempre están llenas de ingenio. Y bueno, sí, pero cuéntanos alguna letra o algo curioso. Pues, habla de una letra de Juana Chaos. Una se llama La culpa fue de Juana Chaos. Otra, la de ¿cómo es? La de las pistolas. Y éramos y castoleros o algo así. Fuimos y castoleros. Sí, creo que la escuchaba. Es la que dice dónde se encuentran, salen unas niñas cantando, dónde se encuentran ¿dónde las se guardan las pistolas debajo de las mesas. El pupitre de las y castolas. Está bien. Sí, sí, el tono de bastante Lendakaris. Luego tiene el single irónica. El single que es Vine, vi, me vendí, ¿no? Sí. No sé, creo sí, que sí. No sé. Es igual que el título del disco. No entraron, es que digas tea, la verdad. ¿Eh? ¿Sabes ¿Eh? Cuál es el single? ¿Eh? Nada, nada sigue. ¿Qué has dicho, Euskadi Gaztea? No sé qué ha dicho. El single estará, lo pondrán ahí. Ah, no sé. Ay, no, era un ataque frontal a Euskadi Gaztea. ¿Qué alternativo eres, Uri? Pues era hace muchísimo. Ahora ya no nos van a contratar en Euskadi Gaztea, gilipollas. Es que no es el single, es otro, es el de. Vine, me vendí, tío, igual que el título. No, es el del. ¿Cuál? El del, no me acuerdo, coches y obreros, o sea, sí, no me acuerdo. ¿El de somos hijos de la clase obrera? Sí, ese es. Yo creo que no, ¿eh? Bueno. Bueno, una sí, discusión va. Que llegará muy lejos. Sí, sí. Lejísimo. Pon la razón la tiene Euskadi. Esto no es punky. Y a ver qué os parece, oyentes. A ver, venga. Esto no es punky, esto es muy heavy. Te han visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. Esto no es punky. ¿Qué te ha gustado la canción, Igor? Sí, me ha gustado. El Consejo de Sabios ha decidido... Me ha gustado lo de... llevamos 30 años con lo de no futuro. Y está bien, irónico. Y lo de eso no es punky, ir al McDonald's y ver una Pepsi. Esto no es punky. Me ha hecho gracia eso de esto no es punky, ¿sabes? Como, esto no es punky. Esto no es punky. El consejo, como dice... El Consejo de Sabios decide... Ha decidido ver, que es... Sí, los punkies decían los guays. Que es punky, que no es punky. Sí, que hay mucho punky, realmente. Hay mucho punky. Se puso de moda hace unos años ser skin y ahora se ha puesto de moda ser punky. ¿Qué va? ¿Qué se va a poner de moda? De moda, tú sí que estás de moda. Estuvo de moda, lo que está, tío, lo que está de moda ahora es el gilipollas, tío, que no estás a la última. Ya. Es bailar el chiqui chiqui. Aparte de bailar el chiqui chiqui, es el cani, tío. Hace unos años yo es que no veía a todos los... Bueno, mucha gente... anormales. Mucha gente... Son fuera de lo normal, igual, puede llamarse anormales. Muchos niños siendo skins. Y ahora veo muchos niños siendo punkies. ¿Qué va? Dentro del círculo... Tienes razón, Igor. No, a ver, dentro del círculo de moda, hablemos del círculo de Iturribide, esa zona, pues, o del tipo de juventud más alternativa, llámalo X, tío, pues igual sí. Pero lo que es la moda general, con mucho menos. Son los cinco niños esos, tío, nada más. Tú eres tonto, no hablo de esos solo, tío. Son tres y Andrés, Igor. Bueno, pues eran tres y Andrés, ya está. A los niños de hoy les gusta las camisetas de Dolce & Gabbana y los cinturones de Billy Villares, tío. En Donosti no pasaba, pero en Bilbao y así yo creo que sí, pero bueno. Sí, yo creo que tienes razón, Igor, tío. Yo también creo que tengo razón. Yo creo que no tienes razón. Igor, no, yo creo que no tengo razón. Yo creo que no tengo razón. Bueno, es igual, así que vamos a poner unas poquitas de canciones más. Sí, yo voy a poner ahora mi primer temita de la tarde. Un grupo streetcore de Eindhoven, con un sonido muy similar a pues hardcore, pero de la calle. Street punk, pues streetcore. Street punk, pues son street skins core. Igual, ¿no? Sí, un sonido muy parecido a Perkele. Sí. Sí. Entonces nos gustará. Sí, pues a ver. Entonces, ¿cómo has dicho que es el grupo? Se llaman Discipline. Ah, Discipline. Sí, estos son skins. Pues eso he dicho, tío. Eso ha dicho. Streetcore. Bueno, ese es... Otra cosa es que seas un inculto. Sí, eso es el hardcore de la calle. Eso es. Porque el street que le meten la mayoría de eso y es hoy normal. Me bajé como hoy, sin más, pero bueno. Pero lo que tú es que eres un poco cerrado de miras. Yo me informo bien, tío. Bueno, pues un grupo que empieza en 1990... y durante 5 años estuvo únicamente sacando demos, y en el 95 fichó por una discográfica así importante de Holanda. Ah, son holandeses. Sí, de Eindhoven. Sí, y tocaron hace nada. Sí, hicieron un tour por en por la Spain, 360, no sé, hace medio año. En la 360 siempre tocaron grupazos, tío. Grupos de fuera y así, ya, y de hoy más. Hoy. Siempre tocan grupos hoy. Porque Arrasate siempre no ha sido... Hace un feudo de los skins. Ah, vale, los skins. Hola, no me metéis. Está confundiendo la 360 con Gel Dorado. No me saturéis los micros, que menos. Ya, hablamos todos a la vez. Nos distorsionáis. En Arrasate salió el primer grupo skin de aquí, ¿no? Sí, ¿cuál era? Sakarrak, vamos. Sakarrak. Ah, Sakarrak. Ah, ese decían que igual era el grupo sorpresa que llevaban al. Lo de CDH, pero bueno. Pues vaya sorpresa. Bueno, ya. Ahora más que la sorpresa. Y es un grupo que se ha hecho muy famoso por sus energetic live shows. Uy. O sea, unos directos muy potentes. Cojonudos. Pero tenían una lacra, y era que en sus directos la gente se pegaba. Ah, mierda. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Pues que se les tildó de violentos, de apoyar la violencia. Me parece bien. Siendo skins, pues eso. Sí, bueno, pero al final es una losa, ¿no? En un grupo. Al final es un problema. No puede ser a ningún lado. Sí, porque no te llaman de ninguna sala. Porque para que jodas la sala, sí, y tengas que venir la policía. Dice, pues si va a venir gente y me van a romper la sala, pues. Casi que. Además, hay grupos a patas. Sí, a patas hay grupos. A patas. A patas. Yeah. Bueno, y así como curiosidad, estos tienen una canción que se llama Red and White Army, y que en muy poco tiempo se convirtió en el himno de los ultras, del PSV. No, del PSV. Ay, es Red and White Army. Sí. Como has dicho, Red and White. Red and White Army. O sea, vale. PSV, y bueno, la canción que he traído yo es del último CD, que es del 2005, creo. Actual. Y bueno, actual. Relativamente. Tres añitos. Y es el CD, se llama Downfall, o sea, Downfall of the Working Man. Y la canción se llama Belief. La caída del hombre trabajador. Bueno, pues ahí van los Discipline. Venga. We'll be right back. Bueno, he estado escuchando y me ha gustado, ¿eh? Perdona, que no tenéis micro, ¿te sí? ¿Te ha gustado? Ya. Sí, sí la he traído para... Crimen, para mí, ¿la has traído? Sí, aquí. A ver si consigo ligar de una vez contigo. Ah, ¿no? Bueno, pues luego te doy mi número. Luego vale. Te doy mi número y mi 20 y ya... Vale, gracias, 20, Igor. ¿Fotolog 20. Tienes, Igor? Sí, también. Ah, y tengo vale. MySpace también. Ah, vale, vale. Sónico vale. También. Sónico. ¿Qué es Sónico? No sé, otra pero siempre... No te llega spam, a mí me llega de spam. No. No sé quién quiere ser tu amigo en Sónico. Ah, igual sí. Sí, la mierda. Un contacto tuyo del Messenger suele ser. Bueno, da igual. Sí. Bueno, pues eso, esto ha sido Disciplina y ahora vamos con otra canción. Que va a poner ahora Uri. Voy a poner yo, que. Lobby Social. He traído una cinta que traje el otro día, pero no pude ponerlo. Que es de Lobby Social, un grupo de los primeros de hardcore de por España. Bueno, porque se hacía en Cataluña. Pues eran España, catanales. Sí, España. Eran de España, con P. Con P, no, con ñ. Eran de... Con P también. Bueno sí, eran de Cataluña, que siempre ha sido España y siempre lo será, ¿vale? Hasta el fin de los días, sí. Empezaron a hacer, pues, los primeros grupos que empezaron a hacer hardcore junto a HHH o Antiogmatics y así, en Cataluña. Sí. Y pues esto es una cinta sacada, bueno, reeditada, pero del 86, que se llama Que Pagui Puyol. ¿Tan tarde se empezó el hardcore? Aquí, 86, sí. Más o menos. Que sí, sí, por ahí empezó en los 80. Ah, aquí vale. Todo va un poco desfasado. Claro. Ya. 85, todo, así, todo. Yo qué sé, aquí con Bap y así también. Luego. Bueno, ¿qué estamos llama, dormidos, Uri? Se ya, llama. Vaya, está, está debilitado. Estoy. ¿No? Pero soy inmortal. Bueno, eres inmortal. Eso habrá que verlo. Se llama no, Que no Pagui Puyol y sale. El tiempo nos dará la razón. Sale la portada, salen tres tíos saltando la. A ver. Saltando el metro. Ah, las escaladoras. Que pague Puyol. Con los ojos tapados. Con los ojos tapados. Por el que pague Puyol. Porque y... son unos delincuentes. Por eso está claro. Para eso lo hace todo el mundo en Madrid. La verdad es que. El metro a mí me causa bastante asco y bueno. A todo el mundo, digo. Sí. El metro en sí no causa asco. El metro es. La gente del simboliza metro. Todo lo que sí, odio. Sí, sí, bueno, pues, sí. Bueno. Más o menos. Es la gente, tío. Entonces, bueno, ¿qué vas a poner? La canción que voy a poner se llama Como no podría ser otra manera para la época. Se llama Heroína. Oh, maldita heroína. ¿No? La tienes bien rebobinada. Odio la heroína. Creo que la tengo bien rebobinada. Bueno, yo lo que creo es que aquí. No sé si voy a saber cómo manejar los controles, porque hay un play para un lado y un play para el otro. Y no es el de rebobina. Bueno, uy, creo uy, que pues mejor que playe para la derecha. Tú dale, y lo que suene lo dejamos 2 minutos y medio sí. Y luego lo quitamos. Venga, venga, de acuerdo. Y ya está contento el chaval. Bueno, y aquí va Heroína. Venga. Sí. A ver, aquí, que Uri no me ha encendido el aparato. Tú, pero, ver, ¿qué cojones? El aparato pasa, reproductor. Tío. ¿Están los micros puestos? Sí, no sé, puestos, yo no lo ah, sé. Ah, vale, guay. ¿Están sí. Puestos? Sí. Ah, bien, te han oído cantar caballo, loco. ¿Qué has cantado? Caballo maldito. Ah. Un temita ah, de... ¿Medina Zara? No, unos... Más chutes, no. Unos... No sé, un gitano de hace mucho tiempo. Sí, un colega. Caballo maldito, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, tío. Da sí. Ah, igual, no pasa nada. Rubén, te perdona. No pasa nada. Ahí podríamos el debate sobre la Pepsi Cola. Sí, sí, yo estaba pensando. Yo creo que la Pepsi. Mira, tenemos que dejarlo para mierda, otro día. Bueno, ahí va y está perfecto. ¡Ya está aquí! Impresionante, yo he quedado impresionado por el sonido. Yo también. Las cintas son lo mejor del mundo. Uri, estás echando el dinero a la mierda. Estás echando el dinero por la alcantarilla. Ese sonido de tienda, la mierda por la si es que ya lo dijimos un día que el día que comentamos cuál era el peor formato de audio, ¿no te por acuerdas? Por supuesto que es el peor. El peor formato de audio. El peor formato de lo que sea el mini el DVD. Beta que pasó, se extinguió ahí. Yeah. ¿Y qué ha sido el mini DVD? El mini disc, perdón, también muy el bueno. Minidisc, eso. El mini disc fue. Yo sé, no lo conocía. Mi padre tenía un montón de mini disc en la tienda y claro, acabó todos tirados porque claro. Mi viejo se compró uno. A mi viejo que va a ser futuro. No, pensaba que va a ser futuro, no. A mi viejo que le va la tecnología y todo que sale nuevo sin tener. Es un sin tener ni puta idea, se lo pilla, pues se pilló. Un minidisc, un láser DVD. Sí, mi viejo. Mi viejo tiene todo lo que queráis. Es un geek tu viejo. Le van en los rollos ahí. Sí, la tecnología. La modernez. Le gusta, dice. No sé qué es, pero seguro que es cojonudo y lo compra. Bueno, pues nada, vamos a seguir poniendo canciones tras esta de comentarios sobre pues tu padre. Voy a poner yo algo de los Pleasure Fuckers. Eso como es, se fuckers. Dice en castellano. Y de información, la verdad es que todavía. No he traído nada. No. Ya dijimos la semana pasada. Ya dijimos, sí, ¿no? Lo pusimos la semana pasada sí. Para acabar, ¿no? ¿Pusimos Prison Packers? Sí, eso creo. Sí. ¿Ah, sí? Da igual. Da igual. Da igual, si no entró además en vaya, pensaba que no entró. Pues bueno, no pues entonces nada. Vamos a poner otra de la que no de puso otra vez. Yo pensé que no había entrado. Vamos a poner una versión y vamos a enlazar ese grupo con mi ídolo, que es Manolo Cazabuelo, como ya os conté. una mezcla explosiva. Sí. Lo sabemos. Para que veamos lo bueno que era el Kike Turnix. Estaba con todos. Una gran versión aquí de Un Papel Morado. ¿Mil duros? ¿Eh? Papel un papel naranja, 50 euros. Yo creo que la gente quiere oírlo. Un papel naranja, sí, un papel naranja, 50 euros. 50 euros. Aquí van. Bueno, favor, vaya, pues pensé que lo habíamos puesto. Siento repetir el grupo, pero. De igual, no te preocupes. Bueno, pues igual, venga, quiero oírlo ya. Una Manolo. Bueno, ahí va, para Uri, dedicada. A ver. Esto era todo, amigos. Presionaza. Esto era Manolo Cazabuelo en no estado puro, pero. No estado puro, sí. Tenía las guitarras desgarradoras de los folladores gozosos. Igor, estábamos comentando aquí que. Ah, cuéntame. Que esto en un concierto de Manolo Cazabuelo, si la toca así, que pueden. Hay muertos, sí. Muertos seguros. Sí, porque si la gente con lo loca que está con solo una guitarra y voz. Es que es una locura, Manolo Cazabuelo. Sí. Pondría un mínimo de 4 muertos. Ya, si pone una batería. Es un show. Si ¡jo, con batería ya! No tenemos por aquí Manolo Cazabuelo. Lo ponemos y ya nos vamos, tío. Yo creo que la audiencia es lo que quiere. Ya, la audiencia quiere oír Manolo Cazabuelo. La audiencia quiere oír. Yo estoy viendo este programa, de repente oigo que van a hacer eso y estaría. Y, si lo hago, si y yo me voy. Todo lo que yo lo quito. Yeah. Y dices, bueno. Voy a ver el pasapalabra. Yo pongo 40 principales y me pongo a bailar en mi cuarto. O vas a la cosa que hay una tía que está al lado. La verdad es que lo digo sinceramente. O detrás hay una radio de Bumpy, ¿no? Así crees, ¿sabes? Sí, pues a escuchar la radio de Bumpy. Eso es, claro. Muy cerca. Muy cerca de ella. Bueno, pues más, vamos a poner algo más de música. Yo voy a poner ahora. Ponme grupo. He traído, mira, sin darme cuenta, otro grupo de. ¿Traído? De Netherlands. Sí. Que, ¿dónde está la gracia? Países Bajos. Ah, vale. De Países Bajos. Ah. Que se llama. Majos, Países Majos. Se llama Bambix. Países Majos. Bambix. Me cago en Dios, qué nombre. Como Bambi, pero Bambix. Y estos son de Nijmegen, que la verdad es que no sé qué ciudad es, pero ni sabes pronunciarla, ni sabes dónde está. Nijmegen. Ah, vale. Así queda mejor. Os aseguro que está en los Países Bajos. Sí, majos. Vale. En los Países Majos. Las partes y, bajas. Sí. Y bueno, este es un grupo female punk. O sea, uy, female. La cantante, uy, female. Una tronadora voz femenina. Yo voy a hacer el male punk. Tronadora. Male punk. Sí, voy eso a está un mail poco. Con M-A-L-E ya, ¿no? O mail de correo. Mail de correo. Ah, el correo punk. Sí, sí, sí. Mira, esta también me hace una idea. Te llega una carta y es una canción de punk. Una canción de malo. Bueno, papel morado en acabemos, de acabemos, con esta, acabemos con esta farsa. Esta farsa, sí. Venga. Acabemos bueno, con pues, esta farsa, a ponerlo. Bambix, un grupo que la verdad es que yo no había oído hablar de ellos en mi vida, pero deben tener una carrera bastante ¿serán larga. Serán conocidos igual a sus ahí espaldas, en, puede ser. En Holanda, sí. ¿No? Serán como Segismundo aquí, ¿vale? Tienen... Ellos decían que su segunda casa era Brasil y Alemania. Hostia. Pues, entonces, por lo visto, pues deben dar muchos conciertos por ahí. Uh-huh. Y eso, pues un grupo que ha tocado con grupos como GBH, Sepultura. Toy Doll, Sepultura. ¿Ves? Pues hombre, ¿cómo si, lo si va a Brasil... Ah, bueno. ¿Qué grupos hay en Brasil? Sepultura, no hay más. Y Ratos de Porao. Ratos de Porao. Y Cólera. No hay más, Ori, hemos dicho que no hay más. Y Lula, Lula. Ya estamos sacando grupos que no existen, engañando a la audiencia. Ya. Yeah. Además, ¿a quién le importa el punk de Brasil? Bueno, a mí hay, no un, importa. Hay un documental, me bajé yo del Emule, muy ¿tú bueno. ¿Tú te vas a bajar? De Brasil, salían. ¿Tú qué te vas a? Los punkis eran como travestis, tío, era súper raro. Sí. ¿Qué dices? Hombre, tío? Es que es eso. Era. En eso se basa, ¿no? Era un poco así. ¿Qué trabajaste? ¿Una peli porno de travestis? Ya, a ver si te equivocaste. Uri, no, Uri, Uri. No, que te me bueno, equivocas. Igual seguimos con el hilo del tema. Sí, sí, bueno, igual yo os si dejáis. Y bueno, pues eso, esta canción es de su nuevo disco que han sacado el 15 de febrero, que se llama Bleeding in a Box, que es sangrando en una caja. Y la canción se llama Viva las Vegans. Los veganos. Los veganos. Viva las veganas. Las veganas. Que son viva las son vegans. Female, son no female. Será una versión, ¿no? De no, viva, no, no, no vale, versión. Vale. Tengo que tengo que emitir mi juicio acerca de la comida vegana. Viva la comida vegana. Sí. Creo que es muy nutritiva en cuanto a vitaminas y todo eso. Sí, no, mejor. Ya de paso. Creo que el ser humano no tiene, que comer no tiene carencias. Sí. No tiene, yo creo que ninguna. Bueno, carencia. Proteínas también. No, yo creo que se puede vivir sin huevos y sin todo. No estoy informado. No estoy informado. La verdad es no estoy informado, pero proteínas supongo. Ya, yo tampoco estoy informado. Ah, vale. Pues ya de paso viento. Hacemos publicidad del comedor. Joder, de pues que hay en Cucucha todos los viernes Cucucha, y sábados. Hay un comedor vegano. Veganus. Que me apetezca veganus. Cambiar comer un poco vegano. De comida. A más baratillo, ¿no? Es gratis. Sí, costará 4 euros. Es que la comida vegana sí. Tampoco. ¡4! Si por eso me como un kebab. Pero la de veganos. Pero un kebab de falafel. Claro. Pues vale. Yo comí un falafel y estaba muy bueno, Sí, yo no he probado. ¿A qué falafel que es? Carne, de... ¿O a qué es de. ¿Cómo vas a ver a carne? Si es verdad. Sí, además, yo qué sé, tío. Joder, manches. Pues será cosa. Pues es un... son unas bolitas así de verdura, tío. Es que te metes tú por el culo a, pasar sí. A bajar el moro, Yo le dije. No. Le dije, ¿tienes falafel? Y me dijo, sí. Y me dijo, ponme una bolsa de 500. Y durante todo el viaje me las fui metiendo por el culo. Bien, vale. Qué bien. ¿Y pasaste la frontera? Sí. Bien. Frontera francesa, la pasó perfectamente. Y nada, pues. Vamos a poner. Bambix. Pom Bambix. Después de esta curiosa anécdota, Pom Bambix. Ahí van los Netherlandens. Bambi. Stupid boy. Ya está todo. Epa. Aquí estamos de nuevo, tras escuchar a los Bambics. A los Bambics. Y bueno, los Bambis, son tres. Los Bambis. Para comentarlo. Ah, son tres. Ah, la tía son esa canta y la tía canta y toca la guitarra. Ah, pues muy bien hecho. Muy bien hecho. Bueno, pues nada, vamos a poner, joder, más canciones. Que estamos dormidos, hoy viernes 11 de abril. Sí, que se nos ¿tenéis ha más canciones? Porque... Sí, sí, yo sí tengo. No tengo. Sí, tengo un montón de canciones. Es que yo, los, pues bueno, pues. Los, se nos ha jodido la entrevista. Los personajes, los personajes que hay en esta mesa creo que no tienen nada más. Sospecho. En efecto. No, no tenéis más por ahí, yo tú tampoco. Sí, yo sí tengo. Bueno, yo pues sí, nada. Busco una, Bueno, pues nada, yo voy a poner una canción, ya que nadie pone. Una canción de Circle Jerks, que los mencioné la semana pasada, pero no puse nada de ellos. ¿Círculo de idiotas? Sí. No, vamos a poner Han. Este grupo... ¿No lo pusimos la semana pasada? No, puse a Black Flag y a... Ah, es verdad. Hablando del no me rayes, del docu ese. Hablando del... American Hardcore, ¿no? Sí, hablando del documental ese de American Hardcore, pues eso, puse a Black Flag y a... No me acuerdo quiénes eran los otros. Ah, sí, a Bad Brains. Los Bad Brains. Y bueno, pues eso, comentamos que Black Flag, después de Bad Flag, fueron... Joder, esto... No me nada, bailes. Sigue, sigue. Le estaban perreando a Igor. Me están perreando. Bueno, pues eso, después de Black Flag se fue el que no sé si no sé qué tocaba, qué hacía en. Ah, sí, el cantante de Black Flag fundó Circle Jerks. Y nada, pues se hicieron Circle Jerks y tal. Y el guitarra de Circle Jerks también luego formó Bad Religion. Entonces, pues eso. Hay tres grupos ahí. Ya más comercial. Sí, ya, pues eso, sí, pero vamos, que todo salió de Black Flag. Y bueno, pues son tres grupos bastante conocidillos. Y nada, pues vamos a poner una canción de estos californianos de, pues eso, la época de los 80 y así. Sí. Y bueno, pues esta canción se llama Operation. Es del grupo, no, es del disco Group Sex. Como el juego, Operación, ¿sabes? ¿Eh? Ah, vale. Bueno, pues esta es la canción Operation y espero que os guste. Bueno, tiene canciones famosas, no me toquetes. Tiene canciones famosas como pues Beverly Hills, que no sé si la toca a Discípulos o algo así, pero bueno. Sí. Beverly Hills, pues esa. Pues tienen canciones muy famosas, pero yo voy a poner una que no es tan famosa. Así. ¡Oh! Tenemos aquí a un oso siberiano que está despertándose de su hibernación. Estas son las últimas. Sí. Bueno, pues nada, aquí va Operation. Teníais a los Circle Jerks. Un círculo de idiotas, pues eso. Y nada, bueno, la verdad es que no es un grupo. Tiene canciones buenas, pero bueno, tampoco es un grupazo, pero. Bueno, está bien. La verdad es que tienen. No está mal. No, está. Es que esta canción está bien, pero luego tiene un par de canciones por ahí. Un par de canciones no. Tiene un grupo de canciones que son un poco sin sordas, pero bueno. Sí. ¿Dejas comentar una cosa, Igor? Sí. Coméntame. Comenta, Iker. A ver, bueno, pues. Acércate al micro, acércate. Porque si tú, no... ¿qué micro? En la página de la Iruela ponía anunciada que había una entrevista de Santi Magma. Y gracias, Rubén. Bueno, pues la cosa es que me ha llamado que tenía hoy conciertos. Bueno, le he llamado yo y me ha dicho que tenía conciertos en Zestoa. Y ahora seguramente estará conduciendo. Y vamos, que es un poco peligroso hacer una entrevista mientras hablas. Pues, sí, no es lo más recomendable. Sí. La DGT me ha dicho que. Un poquito peligroso. Que cancelemos la entrevista. Ya son las 7:30 y hay programa hasta las 8. Me ha dicho que el próximo viernes no tiene nada que hacer. Bueno, me dijo que podía hoy también, pero bueno. O sea que se aplaza una semanita. Desde aquí prometemos el próximo viernes, entrevista es donde está Viva Zoca, que, bueno, entrevista a Santi Magma, cantante del Lobo Eléctrico. Bastante interesante. Y de grupos, bueno, para que le gusten los grupos así un poco fuertes y antiguos, fuertes y antiguos. Ojo a la definición. ¿Cómo la definición? La juventud se está quedando sin adjetivos. Es que esto es culpa de los móviles y del Messenger. El lenguaje SMS. Tanto TKM y tanto AMG. Era una cosa muy fuerte. Antiguo y fuerte. Antiguo y fuerte. Bueno. Pues estamos probando un vinilo que es una bomba. Ahora vais a ver. Está fabricándolo, Uri, el vinilo. Bueno, está tallando. La entrevista está preparada y la semana que viene, pues promete. La verdad sí, que promete. Sí, promete. Sí. Y nada, pues vamos a poner una canción de al señor Rubén. Vamos a poner. Vale. ¿Qué me has traído, Rubén? Bueno, pues ya para terminar con mis temas. Bueno, no sé si para terminar. No, parece que para terminar. Parece que no, pero bueno. Para continuar con mis temas, he traído un grupo que en sus comienzos se llamaba The Lost Patrol. Y es un grupo, igual conocéis, no sé cómo se llama el tío, no me acuerdo. No, este no creo que conozcáis. Ah, vale. Pero era el tío que tocaba en Refused y The Noise Conspiracy. Noise Conspiracy, me suena el nombre, Noise Conspiracy. ¿Son japoneses? No. Ah, entonces no. Hay no Refused japoneses. Pues Noise Conspiracy me suena típico del nombre por ahí. Fact Noise Conspiracy o algo sí, así. Sí, sí. No sé. Que más que era un poco raro. Bueno, pues este tipo, que no sé cómo se llamaba, sacó en 1999 un CD con estos, The Lost Patrol, y era muy distinto a todo lo anterior que había hecho en Refused y Noise Conspiracy. Entonces, sí, pues sus seguidores se enfadaron mucho y y otra gente, el resto de gente así más dada a The Lost Patrol, pues empezaron a adorarle como un grupazo, ¿no? Sí. Y pues eso, tuvo ahí 4 años de incertidumbre Brr. Que la gente pues estaba, no se sabía si iba a ser. Pero que tocan, porque Noise Conspiracy, quiero recordar que era un poco raro. ¿Qué tocan estos, los que vas a poner ahora? Estos tocan... Bueno, espera, sigo con mi historia y te lo cuento al final. Sigue con tu speech. Es que lo tengo al fondo del guión. Ah, tu speech, pues vale. Bueno, pues eso, después de la incertidumbre, en el 2003 sacaron un nuevo CD, todavía más experimental, y ya pues sus antiguos seguidores dejaron de escucharle. Ya dijimos lo mal que suena lo de experimental. Ya, bueno, pues ya comentamos una vez lo mal que sonaba. Y eso. Y en el 2005... Por culo te la entocho, en nombre, o sea, en señal de consagración del... ¿Consagración? Sí, no sé, en nombre de consagración del grupo, le añadieron Band al nombre. No sé por qué, es que no lo entiendo, es un simbolismo que no entiendo. Pues oye... Y entonces, pues eso, en el 2005 le añaden Band. Que son una banda. Sí, pero no sé, bueno. Y pasan a llamarse The Lost Patrol Band. Y pasan a hacer un sonido muy setentero o ochentero, encasillado entre el punk y el power pop. ¡Oh, Dios! Oh. Entonces, esta canción... Ah, bueno, y son de Suecia, se me olvidó decir. Swedish punk rock. Punk rock. Y esta canción se llama Doesn't Matter, que es del último CD, que se llama... ¿Automatic? No me acuerdo. Pues no sé por qué pone pero aquí. Pero Doesn't Matter, se llama Doesn't Matter. La bueno, pues la canción es Doesn't Matter y el grupo es The Lost Patrol Band, ¿no? Sí. Pues vamos a ver. Dale, si les gusta, a nuestras chicas. Just to lose my ground. Doesn't matter, doesn't matter. Every- Eso ha sido un fade in. Abundancia. Ha sido un fade out. Bueno, y ahora mete la sorpresa que hemos. ¿Os ha gustado? Sí, sí, nos ha gustado. A mí lo que me ha gustado ha sido el fade in. Tranquilito. El fade out ha gustado. Perdón. Eso. Es que lo has dicho tú mal. Ya, ya lo sé. Luego me he rectificado. Venga, mete el bombazo ya, por favor. ¿Qué cojo? ¿El bombazo, del plato o el bombazo de dónde? Del plato. Un grupo de punk ibérico. Aquí. Punk ibérico, como el buen jamón. Con el jamón. Sí, ponlo ya. Y bueno, dedicado a un amigo nuestro. Tiene un toque mexicano por la camiseta. Aquella que tenía. Y que cualquier día nos vamos a ir a tomar unas cañas. Unas cañas. Cualquier día nos vamos a tomar unas cañas con a él. A México, no. Unas cañas, no, unas cañas. Ya, bueno, pero la gente no entiende de cañas. Vale, pues unas cañas, unas cañas de cactus. Bueno, bueno, pues nada, aquí va Tijuana in Blue, era el grupo que vamos a poner. ¿Y la canción es? ¿Qué canción es? La que te apetece. La de ¿qué harías tú, no? ¿Qué haces tú? Eso. ¿Qué harías tú? Bueno, pues aquí va, Tijuana in Blue. Se oirá bajito porque está... Sospecho que no es, ¿no? Caña, ¿no? Solo. Venga, dale, a ver qué es. A ver. Ahora... A ver. No sé, estimado. Esto es una indecencia. Ponla de fondo. A ver. No se puede permitir. Yo vengo aquí todos los viernes a hacer mi trabajo. Y me parece una vergüenza y una falta de respeto a mi trabajo. Como profesional de este mundo, me parece una falta de respeto. Sí, pero yo no digo la canción. No la voy a poner, la canción. Oye, no, que eran canciones mexicanas. Bueno, si tú tienes algo contra los mexicanos, que lo sepa la audiencia. Que me juzgue las jueces. ¿Qué tienes contra México, Igor? Nada, me gusta mucho el tequila. Que vengan y me lleven preso. Y me lleven preso. Si pueden. Bueno, vamos. Ahora voy a poner yo una canción que no es de México, sino que es de un poco más arriba. ¿Trae peyote? Y no traen peyote. Bueno, igual sí, porque eran de la época del peyote y los hippies, así que son los MC5. Grupo sesentero. Oh, MC5. Grupo sesentero. MC5. Tengo una duda. ¿Tú conoces el disco Motor City's Burning? No. De los MC5. Es que tengo el disco. Tengo el disco que es Back in the USA, que es el típico. Es que yo me he bajado el Motor City's Burning y no suenan como MC5. Pero se llama MC5 y suenan a pedo. Pues I don't know, tío. No lo sé. No conozco. El primero igual suena un poco a pedo. Porque yo de este. Es que suena mucho a pedo. Yo de este grupo solo tengo un disco y bueno, pues eso. La verdad es que se ha convertido en un grupo de culto en toda la escena rockera y así, pues porque era un grupo de. La escena raw power. Bueno, la cosa es que. La versión era la perrera. Eso. También. Sí, en los 60 y así, pues era un grupo, era un sonido muy novedoso, un punk rock, un punk rock ni de palo, un rock pues bueno, muy enérgico. Rock, sí, de punk. De lo viejo, viejo. Un rock muy enérgico que, bueno, luego daría paso a otros grupos y... Tipo Iggy Pop. Como sí, Mother Superior. No se parece sí, mucho a Iggy Pop, pero bueno. No, de más hecho, bien como Mother de hecho, Superior. De hecho no se parece Captain nada Beyond. Más bien como eso. Nada, es un rock rápido, caótico, pues eso, son de los caótico, son de los 60, 65 o así. Y nada, ellos eran bastante políticos, tenían sus movidas, bueno, era cuando la guerra de Vietnam y tal. Y bueno, también les iba bastante el rollo de droguitas y cosas de esas. Ay, qué y hay carteles de ellos con los... Nos gustan mucho droguitas las y braguitas. Es que era la época de la marihuana, la época de la marihuana y pues y el LSD. Salía la hojita de la marihuana en todos lados. Ay, y bueno, ¿habéis visto imágenes del cantante, ¿no? No. No, no bueno, pues tiene un pelo afro... Sí. Considerable. Curioso. Tiene una aureola alrededor de su cabeza. Digamos que considerable. Sale con sus pantalones de campana, el pelo afro... Afro y cantando con su voz setentera ahí a tope. Con su voz setentera. Sí. Una voz setentera como es. Pues una voz de... Pues ahora lo vas a oír. Ahora lo vas a oír. Nuestras voces son del 2000 y eso es. Pues una voz setentera no es. De los 70. Nuestras voces no, el cantar. 2001. Lo deseaba despacio. El cantar es de los 70, aunque ellos fuesen de los 60. Ya, ya, ya. Bueno, pues aquí va una canción. Aquí va una canción de los MC5. De los MC5. Y esta canción se llama Looking at You, mirándote. MC5. Que es muy divertida y muy entretenida y vais a poder bailar al ritmo vale, de vale, MC5. Que, yo bailar, que por cierto, MC5 no significa motors, no sé, algo así de motorcycle. No sé. Creo que era algo de eso. Bueno, da igual. Ponlo. No vamos a meter la pata. MC son los raperos. MC5 es una copia MCD, dale ya. Eso es. Tranquilo, chico. MC son los raperos. Ah, sí. Los MCs. Bueno, da igual, vamos a poner MC5. Looking at You, bueno, del disco. 5 MCs. Del disco Back in the USA. 5 raperos. Estadounidenses. Bonito rasgueo de guitarra. Bonito. Ha estado de puta madre. Bueno, Uri, ¿qué me vas a poner? Además de cachondo. Yo te voy a poner Han. Han, comer. Han, sí. Actitud normal. Han, comer. ¿Y qué me puedes decir de bueno, ellos? Bueno, son jodida actitud normal, se llaman así. Jodida. Era una canción de HHH. ¿Dónde son estos? Son de Alonsotegi. Alonsotegi queda aquí al lado. ¿Guipúzcoa? No. ¿Qué dices, Jarto? Vaya, ay, vaya morcilla has metido. Alonsotegi está... Aquí como Alonsotegi juega en la Real, pues... Ah, Alonsotegi. ¿Dónde está eso? Yo no sé dónde está eso. Aquí al lado. Aquí al lado, sí. Se puede ir andando, se puede ir andando. Tirando para Baracaldo hay al lado. Yo no sé, no sé. No sé decirte dónde. No importa. Eso coges a un radio de 10 kilómetros. Que me hables de Han, no de Alonsotegi. Háblanos de Jan. Pues no tengo mucha idea. Solo sé que tienen dos CDs y que este es el que no conozco y voy a poner una canción a voleo. Perfecto. ¿Y qué tocan? Bien. ¿Y qué tocan? Tocan estilo HHH o qué? Estilo HHH. Sí. Sí. Madre pero mía. Moderno, o sea, perdiendo la esencia. En plan más MTV, ¿no? Perdiendo la esencia. Perdiendo la esencia. Un rollo más MTV. Bueno, pues sí, pero es que estos luego hicieron un contrato con Con EMI. Con Warner. Con Drum Music. Con Warner. Y salieron en la MTV y se dañó su imagen. Y estuvieron. Salieron con MTV. O sea, con MTV. No, salieron con Eminem y Britney Spears. Consumiendo droga. Eminem. Los Happy Punks de Alonso Tegui eran conocidos. ¿Qué más? ¿A qué he dicho? Eminem. Ah, yo diría Eminem. Eminem, igual. Eminem, se deshace en tu boca, no en tu mano. Parece retrasado. Bueno, pues vamos a poner a Han. Y nada más tienes que decir. No va a haber mucha gente. Vive poca gente. Voy a poner la canción. No sabemos. El único grupo que ha salido Alonso Tegui. Han y Eminem. Bueno, voy a poner la canción de Han del disco. ¿Cuál vas a poner? Del disco Eminem. El disco, pues no tiene nombre. No, es homónimo. Normal. Que por cierto, pone aquí: no pagues más de 900 pesetas. Muy bien, me parece. Y la canción es la cuarta y se llama Lobotomía. Pues venga, pues. A ver. A ver, pues qué es. A ver, que nos sorprende. A ver, este a ver. A ver, a ver, está, sí. A ver. Bueno. ¿Qué pasa? Tú no me gusta. No me gusta mirar hacia Igor y que estés tú en su sitio. No me transmite. Es que confianza. Igor está. Tú eres más feo. Igor está más cagando. Ay. No estoy cagando. Igor está mirando porque quiere poner Neugorría, que le encanta. Sí. Dice. Vamos a poner. Oye, escucha, pero yo todavía tengo un temita para poner. Ah, pues vamos a ponerlo. Bueno, pues vamos a poner en un grupo que se llama Nashville Pussy. Traducida al castellano, coño de Nashville. El coño de Nashville, yuhu. Y bueno, pues este grupo de Georgia, de los Estados Unidos, pues un grupo formado a finales de los 90. Y pues eso, con influencias tras la resaca del grunge. Pues la resaca del grunge. Basado en el hard rock y en la diversión. Y, ¿qué coño dices de la resaca del grunge, tío? Yo lo que pone aquí, tío. Eso es una broma. ¿Qué grunge ni qué hostia? Con el heavy metal, claro, con el hard rock, tío. Y con el glam rock. Influencias de AC/DC. Sí, eso sí. Pues eso, estuvieron por España hace poco. Sí, Nashville Pussy, el coño de Nashville. He traído esta canción que se llama The Beach. Ahora te lo digo yo. The Beat Just Kicked Me. Sí, es una canción que habla. The Beat Just Kicked Me. Es un pavo que va, tiene una cita con una mujer y una va a su casa y le da un chochazo en la cara. No, le da de probar coca a su hermana pequeña, se folla a su madre y se extraña porque la tía le echa de casa. Ah, perfecto, vale. Perfecto. Y encima, encima le llama puta por echarle. Es curioso ver. La verdad es que yo he visto un vídeo de estos en Madrid y es un grupo que para el directo tiene que ser la hostia. Sí, en plan, directo dicen que son bastante buenos. Son dos tías, hay dos tías en el grupo. Sí. ¿Es el chocho? No. Se magrearán. No. No, pero sale vestida, pues. Sí, un poco al aire. Sí, y luego las tías le ves ahí. la guitarrista le ves ahí tirada por el suelo, metiendo una caña del copón, unas guitarrazas de la hostia. Bien, bien. Y los de primera fila, pues disfrutando. Así que nada. Como bueno, yo pues. Tener morcilla. Eso es. Así que ya con esta última canción. Última, no. Sí, última canción. No, sí, porque son menos cinco ya. Sí. Vale, venga, nos despedimos. Esta es, muy cortita, ¿eh? Decimos agur a todos oyentes. Son dos minutillos. Bueno, eso igual. ¿Cuánto? Luego cuentas el chiste de Arguiñano. Bueno, ya, pues eso. No. Ya, tras esta canción, como no he conseguido poner el single de Neu Gorriak, pues nada, pues nada, vamos a nos despedimos a ver con estas fritas por el culo. Por el culo, a ver qué tal. Sí. Tú cuídate el cuello. Tú cuídate el cuello. Así que venga, Ana. No muevas el cuello mucho, que a ver si se te va a salir volando por ahí la cabeza. No, yo me voy a quedar en una esquina. Mañana su cuello medirá 2 metros. Me voy a quedar en una esquina pajeándome porque. Igual mañana me han dicho, no tiene cabeza. Me han dicho que se desnudan, Jason, en concierto. ¿Esto? ¿Quién? Sí. Patatas fritas. Ya estás preparado. Entonces, pues me quedo en una esquina ahí. ¿Qué tipo de música tocan? ¿O cómo son? Guapos, altos. Hardcore cutre, ruidoso, canciones de 40 segundos. Vaya planazo. Ah, bien, bien. Cutre, me parece bien. Vaya planazo sí, para cutre, viernes. Cutre todo. Sí. Bueno. A mí no me gusta escucharlo en casa, pero luego en directo puede que sea. Este grupo, si se desnudan, a mí me gusta. Sorpresa, a ver cómo son. Nada, bueno. Así que para curar nuestros oídos de tanto hardcore que vais a escuchar después, os doy un poco de medicina jarroquera. Bueno, pues. Así que Nashville Pussy. Y nos vemos la semana que viene. Esperemos con una entrevista al señor Santi. Esperemos. Santi Magma. Así que nada, venga, majos. Cada uno a su casa. Ya venga, majos. Todos cada uno para su casa. Ya son horas. A eso es. Venga. Venga. Puedo borrar de mí tu mirada